Desde Lima, Perú, Chacaloni, la nueva crema. Ya no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre, no vas a amar. Tú dejas en mí este gran dolor que me tiene herido, no, no te quiero ver. Este amargo amor que siento en mi tormento. Guaro Chiri. Quiero solo pensar que por ti ya nada siento. Y un saludo desde Lima, en Perú, de Santa Anita, del barrio 5 de agosto, para toda la colonia peruana en Aruba, Venezuela. Ya no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre, no vas más. Tú dejaste en mí este gran dolor que me tiene herido, no, no te quiero ver. Ese amargo amor que siento en mi tormento. Quiero solo pensar que por ti ya nada siento. Para Lucho, Kalin, Gringo, Lao, Nancy, Betty y la señora Lupita. Ya no puedo más, me hace daño tu desamor, echándole coquillas de la espalda. Este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor. Este amargo amor. Échame.